Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta 48ª Rayflexión. Y Maximiliano, por cierto, vi Gladiator hace poco, Máximo Meridio, así que me has recordado a él. Me dice, te quiero consultar, ¿cómo gestionar un rechazo en un entorno social pequeño de oficina sin perder valor? Aclaro que no di todo lo que tenía que dar, pero porque ya socialmente estoy crucificado en esa oficina. Vale, pero ya que las cosas no salieron bien, por lo menos no me quiero comer unas faltas de respeto que me hagan sacar lo más reactivo y por ende repulsivo. Aclaro que el que hizo un buen trabajo está en la oficina y quiere desaprobarme por si las dudas. El tema es que el tema es que si reacciono pierdo todavía más valor. No depende la vida ni de ello, pero bueno, está un poco... con este... Bueno, aquí hay mucha tela que contar, que cortar, pero tenemos un tal Corrientes que le ha contestado, la verdad que le ha dicho algo bastante interesante, que es, no se liga en la oficina o trabajo. En el trabajo se trabaja. No es sano intentar ligar con una compañera. Y si se quiere ligar, de todos modos, directamente sin testigos y con asertividad, se le propone ir a otro lugar. Día 2, cita o como quieras. Y ahí, si acepta, se sigue escalando. Si no... tampoco te declaraste, solo la invitaste a tomar algo. Nada malo, ningún delito. Y no gusanees más, por favor. ¿De acuerdo? Si os fijáis, tenemos una persona que pide una consulta, un poco ha intentado ligar con una compañera de trabajo, le ha salido mal, el rechazo ha sido público y ahora está... pues un poco que peligra su reputación dentro de la oficina de trabajo. Y Corrientes le dice... no lo hagas así, hazlo mejor. Y yo voy un paso más allá, cómo no. Porque si bien lo que dice Corrientes es bastante acertado, si nos fijamos, el marco sigue siendo el de ligar. No sé si esto es fácil de entender porque... porque, bueno, es que es un poco más elevado. Pero realmente... un atractor, que sería una persona que te llama la atención y con la cual, por quizá cosas que no sabes o que sí percibes y sabes, te apetece compartir tu tiempo, te apetece conocer, te apetece explorar, ¿vale? Un atractor es una persona que dices, no sé qué tiene esta persona, o quizá sí, pero me gusta estar con esta persona, me gusta pasar tiempo, aprendo, me río, me emociono, etc. ¿Vale? Entonces, una persona con estas características, aunque no lo parezca, no liga. O sea, el ligue es una forma activa de comportamiento para tratar de agradar a alguien. Eso es ligar. Ligar es, en este caso, como hombre heterosexual, buscas flirtear, buscas agradar a una chica para que esa chica te empiece a ver de otra manera, se sienta atraída por ti, digamos, de una manera emocional, romántica o sexual. Pero un atractor realmente no tiene, digamos, ese modo. No liga. No está, por así decirlo, pretendiendo que no está ligándote mientras te liga. Que eso es un poco por donde iría más la seducción en sí misma, ¿no? Que es aparentar que no te cuesta, aparentar que eres más guay de lo que eres, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva querer pues, proyectar cosas que en realidad no eres. Un atractor no busca proyectar lo que no es, busca convertirse en lo que quiere ser y evidentemente aprende a proyectarlo, por supuesto. También aprende a proyectar lo que es, o sea, es capaz... De que las personas perciban lo que tiene. O sea, lo que tiene, me refiero, lo que representa, ¿no? Es que tiene una presencia que por lo menos no te deje desapercibido, que digas, ostras, esta persona, de alguna manera, por algo, me llama la atención, me da por mirarla, la he escuchado y lo que dice me resuena, o lo que sea, ¿vale? Entonces, el concepto de ligar en la oficina o en el trabajo o incluso irte a tomar café con una chica no es como tal, no es eso. Es cierto que por una forma natural tuya, de esa natural, pues me refiero que desempeñes, que desarrolles la habilidad de ser atractivo, pues se puede confundir bastante con ligar, pero no es tanto el resultado como la actitud, como la conducta. Como, no es lo mismo ir a ligar que ser atractivo. Son dos conceptos muy, muy diferenciados. Y para ir a ligar, pero acabar ligando, hay que aparentar que no vas a ligar, o sea, hay que aparentar que eres un atractor, ¿vale? Cuando, si eres un atractor, de alguna manera estás ligando si ligas. No sé si termino de explicarme, es un concepto un poco avanzado, pero bueno, yo lo dejo ahí. Los más fieles, si eres de los más fieles, estarás entendiendo lo que te digo. Si es la primera vez que estás aquí, pues paciencia, lo irás entendiendo. Hay otras reflexiones donde explico un poco la diferencia entre seducción y atracción, en fin. Y esto, bueno, también lo iré tocando. En cualquier caso, claro, y por último ya, Corrientes, a Maximiliano se está centrando en la parte de ligue o de atracción, pero solo para con ella. Pero yo aquí veo algo mucho más peligroso, importante, no sé. No, la palabra peligroso no es algo más a tener en cuenta, que es tu valor social, que es que en este caso parece que hay otro chico que sí que ha sabido hacerlo bien con ella, no sé si ligar o atraerla. Pero bueno, que en principio ella le hace ojitos, le hace gracia y le hace caso, básicamente, le gusta, cosa que tú no, y él te está mareando, o sea, él ahora está cada vez que puede dejándote en ridículo, ¿vale? O posicionándose por encima de ti, mirándote por encima del hombro y con actitud, que evidentemente eso no es nada agradable en un entorno social y, por lo visto, el resto de compañeros, pues parece como que has hecho algo malo. ¿Vale? O sea, que a ti te guste una chica y hayas querido conocerla o sientas algún tipo de interés, está siendo mal visto en tu oficina y te están castigando por ello. Y a mí eso sí que me parece grave. O sea, a mí eso me parece fuerte. No tanto que tú vayas a una chica y la chica te rechace. Bueno, si intentas ligar a una chica y la chica te rechaza, ojo, tú puedes ir a ligar y que la chica le apetezca y se ligue. Y te la ligues, por así decirlo. Pero te estás exponiendo, estás haciendo algo que evidentemente, como bien, o sea, en este caso yo estoy con Corrientes, yo buscaría algo más, o sea, menos expositivo, que es invitarla a tomar algo, lo que sea, de una manera muy cordial, por justificaciones que no connoten, por así decirlo, que ella te interesa a nivel físico, sexual, etcétera. Y de esa manera, si te rechaza, pues por lo menos estás ligando sin ligar, que es un poco lo que he dicho al principio. Sin embargo, yo por ahí no iría. O sea, realmente, realmente, si tú eres atractivo, eres un atractor. Cuando digo atractivo no me refiero, por eso digo la palabra atractor, porque atractivo parece que sea que eres guapo, alto, musculoso y ojos azules y tal. No, atractor es una persona que atrae. Y puede ser también físicamente, puede ser que seas guapo y de bien vestir, que tengas clase, pueden ser mil cosas, pero atractor es una persona que atrae. Y a estas alturas supongo que ya estaremos de acuerdo que el físico es importante, pero no es suficiente. Que una buena presencia física, una buena apariencia, suma puntos, pero una apariencia normal no los resta. O sea, si tú aparentemente no destacas, pero en ciertos momentos, con ciertas conversaciones, con ciertos gestos, con ciertas cosas, destacas, pues ya está destacando por otro lado. O sea, que no necesariamente tienes que ser un pibón de tío. El pibón de tío puede ayudar, por supuesto, y también puede perjudicar. Es que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En cualquier caso, a mí lo que realmente me enciende las alarmas es no que ella te haya rechazado, sino que en el entorno social en el que estás, te estén haciendo una especie como de bullying. Y ahí, pues bueno, no sé muy bien, no sé muy bien, pues si realmente ha sido por lo que has hecho, o sea, por haberle tirado los trastos a tu compañero de trabajo, o sea, por la forma en que lo has hecho, solo por haberlo hecho, quizá por haberlo hecho ya, y quizá dentro de ese contexto, no sé si en tu trabajo, no sé qué rol tienes realmente, o rol en el sentido no de tu puesto de trabajo, que también influye, sino si llevabas mucho o poco tiempo, si la gente te aprecia o no te aprecia, si tienes la aprobación, la validación de tus compañeros de trabajo, porque si eres dentro de tus compañeros de trabajo alguien que aprecian y que quieren lo mejor para ti, pues seguramente si le tiras a esta chica, Primero no habría habido repercusiones sociales. Incluso hasta podrían haberle dicho a ella, tía, ¿cómo vas a dejar perder esta oportunidad con este chico tan guay? ¿Entiendes? O sea, es que hay mucho, mucho peso. Al final somos seres sociales y el grupo es crucial. Entonces, a mí me preocupa más esa parte. Y en cualquier caso, yo, para avanzar con ella, evidentemente lo hubiera hecho en un entorno mucho más íntimo, que creo que es, o sea, que hay que encontrar la oportunidad, pero se puede. Pero desde luego lo que sí que trataría es de ganar valor en tu trabajo. Ten en cuenta que es un trabajo, que estás allí todos los días, que te relacionas con esa gente a diario, que no necesariamente tienen que ser tus amigos ni gente con la que vayas a formar una familia ni el futuro de tu vida, pero es de las personas con las que más tiempo vas a pasar durante el periodo que estés ahí. O sea, vas a estar, pues no sé, unas 8 horas al día con ellos de lunes a viernes. Estoy hablando de un trabajo, pues más o menos normativo, ¿no? De lunes a viernes, 8 horas, son 40 horas a la semana durante meses o años. Esto no es saludable. O sea, aquí a mí me preocupa que al final quizá sea más inteligente y si te puedes permitir, borrón y cuenta nueva, o sea, buscar otro trabajo y empezar de nuevo allí. Ahora bien, igual no es interesante tampoco, inteligente, porque es un buen trabajo, estás a gusto, o sea, el trabajo te gusta y lo único que has hecho es entrar como un elefante en una cacharrería. Entonces, creo que lo importante ahora es que, desde luego, con esta chica, ¿para qué? O sea, no, tampoco te disculpes y digas, ay, perdona, lo siento, porque eso sí que sería muy arrastrado y ahí sí que te faltaría el respeto completamente. Al contrario, tienes que ganar el respeto. De alguna manera, por así decirlo, tendría que llegar a un punto en el cual ella se arrepintiera de haberte dicho que no, ¿sabes? Ese sería el punto ideal. Pero bueno, independientemente de que eso sería lo ideal y que eso tendría un plazo ya medio largo, porque no sé cuánto de ti habría que optimizar para que eso pase. Desde luego, sí que te tienes que ganar el respeto, sí que la gente tiene que, por lo menos, si no te quieren y no les alegría la huerta, que decimos aquí, y bueno, y no vais a llegar a nada íntimo, desde luego que te respeten como ser humano, por tu valía, por tu profesionalidad, por lo que aportas, y que eso, que desde luego igual no son amigos tuyos finalmente, y cuando acaba el horario de trabajo, tú tienes tu vida aparte, pero en el trabajo, que no sea una situación tóxica, que te estén haciendo bullying, que te estén, pues eso, tratando mal psicológicamente, y para eso tienes que hacer de respetar. ¿Cómo hacer de respetar? Pues bueno, desde luego, por un lado, haciendo cosas muy válidas, o sea, que vean tus compañeros que tú en el trabajo aportas, que con este tío, si, o sea, lo que hace él mola, o sea, mola tener este que te come el trabajo porque hace su trabajo, las cosas salen adelante y es confiable, o sea, es una persona que lo que hace lo hace bien y eso es bueno. Y también que no te tomen el pelo, o sea, que no digan, pues ahora que haces de más y que te esfuerzas, ahora de hacer mi trabajo, me voy a aprovechar de ti, si quieres mi validación, mi amistad. A cambio tienes que ser mi perrito. No, eso tampoco, y te tienes que hacer de valer. Pero vamos, tienes que ser competente y ponerte en tu sitio y poner a la gente en su sitio con mucho cariño, mucho amor, muy todo muy bien, ¿vale? Pero a mí no me toméis el pelo, yo no soy idiota y si algo he hecho mal, ¿vale? De acuerdo, no lo volveré a hacer, pero o sea, que en este caso es un entorno, no tiene mucho, realmente no hay relación entre que te guste una de tu trabajo y te digas estos y el trabajo, no debería haber relación, son compartimientos bastante distintos, aunque como somos personas, influye a nivel personal. Entonces hay que tratar de delimitar esas barreras donde haya que delimitarlas para que no te afecte, para que no te agredan a ti, no te ataquen, me refiero a nivel psicológico, para que no te hagan bullying, pero desde luego también tú hacer tu trabajo, hacerlo bien y sobre todo, y en la mayoría de los casos, que te resbale. O sea, que si este chico que dices que sí que ha conseguido algo con ella y te está mareando, si él hace y dice cosas y te busca, ¿no? Los tres pisados y te trata de encontrarte para hacerte daño, tú no le haces ni caso, vas a la tuya y no te afecta, si eres capaz de mostrarle que está haciendo el tonto y que está perdiendo el tiempo él y que a ti te resbala, seguramente deje de hacerlo antes o después, porque si ve que te afecta, te molesta y está consiguiendo lo que busca, lo va a seguir haciendo. Pero si no lo consigue, si realmente ve que lo que hace incluso hasta puede estar quedando él mal porque a ti no te, o sea, está malgastando energías, esfuerzo y ganas en conseguir algo que a ti no te afecta, seguramente tira la toalla y diga, bueno, estoy haciendo gilipollas, no voy a seguir porque no estoy ganando nada y estoy perdiendo, pues eso, esfuerzo. O sea, está claro que él me importa, o sea, tú le importas a él porque él intenta afectarte y a ti él no te importa y no te afecta, con lo cual es estúpido, ¿vale? Y bueno, un poco lo mismo en general, o sea, sobre este tema, sobre esta situación, caso omiso, y pensad lo que queráis. Yo no me arrepiento de lo que he hecho, pero desde luego tampoco voy a seguir por ahí, porque evidentemente esto no es lo que yo esperaba, no me interesa. Pero sigues haciendo el trabajo y haciendo las cosas bien y siendo una persona válida. Y ahí yo es donde me centraría, más allá del tema de lo que es el ligar, que bueno, yo lo comenté al principio. Y eso es todo. Espero haberte aportado algo un poco más profundo, que si lo que quieres es solo ligar, entre comillas, o ser atractivo, pues toda esta parte es, en realidad, si haces las cosas bien, esto no había pasado. Quizá haber quedado con ella, como dice Corrientes, en un ámbito más íntimo, con otras, o sea, con otras premisas, y luego ahí ya, evidentemente, es cuando, estando en la intimidad con ella y comunicándose y te cambiando, pues, impresiones y experiencias, empiezas a sentirte atraído por ella, empiezas a sentir que ella tiene, que tienes intereses hacia ella, de la manera que ella está viendo cosas interesantes en ti y se está sintiendo atraída, ¿no? Entonces se genera, pues, un vínculo mucho más orgánico y justificado. Y no, pues bueno, en el trabajo que yo creo que si estás trabajando con ella y te gusta una chica del trabajo, en realidad te está gustando, no creo que porque haga bien su trabajo, sino porque aparentemente, o sea, físicamente estará muy bien. Eso es poco justificable, eso es solo su apariencia. Y ahí, pues bueno, si ahí le entras por el ojillo, pues igual sí que se deja ligar. Pero lo normal es que si está haciendo su trabajo y está haciendo lo que tiene que hacer, no, y es normal que te rechace. Porque bueno, todo esto es un arte, es un arte. En fin, lo dicho, espero haberte ayudado. Ya sabes, mucho ánimo, más energía y de los resultados no deseados de estas decisiones que has tomado. Espero que hayas sacado excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.